en relación a la temática de las tierras en estos días que han vuelto a aparecer la instancia de los desalojos, el proyecto de Difonso y toda la situación que tiene que ver con la estigmatización de la toma de tierras. Para hablar de ello y al respecto estamos en comunicación telefónica con la diputada provincial del Frente de Todos. Estamos hablando de Laura Chazarreta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, ¿cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Una alegría escucharte y bueno, preguntarte por esta situación que se viene llevando, donde ha puesto en evidencia la realidad de muchísimos sectores y también de muchas mujeres y disidencias, ¿no? Lo que ha sucedido ayer, Gabriela, ha sentado una precedencia negativa, es un retroceso, es como atrasar 1000 años. La verdad que me pasé días durmiendo muy mal, con una angustia muy grande, porque no podía creer, digamos, que se presentara este tipo de proyectos que solamente estigmatizan y criminalizan a los sectores más vulnerados históricamente. Y un poco para poner en contexto, Difonso presenta este proyecto donde su proyecto base, después hizo algunas modificaciones, pero el espíritu era el mismo, pero su proyecto, digamos, base, el que presenta, era quitarle los beneficios, beneficios, asistencia, asignaciones, planes, programas, no sé, como el de Nuevas Redes, por ejemplo, para en situación de violencia, que encima son re pocos recursos que hay de la provincia, pero que por ejemplo está este programa, ¿no?, en los casos de mujeres en situación de violencia, que le quitara, que avisara a Nación para que también tomaran sanciones para que le quiten, digamos, por ejemplo, el IFE a las personas que tomaran tierras. Esto, obviamente, poniéndolo en situación de que había habido una... En estos últimos días hemos tenido una serie de usurpaciones en diferentes lugares del país, pero lo loco es, digamos, cómo se plantea la problemática. O sea, lo plantean en términos de un problema de seguridad, cuando claramente es un problema habitacional. O sea, no es que la gente toma tierras sabiendo que es ilegal, porque, digamos, está tipificado en la justicia, está tipificado en la Constitución, ¿no? Obviamente que nadie está de acuerdo con que se tomen tierras, y ahí es donde tenemos que poder pensar por qué está pasando esto. Y esto está pasando porque hay un problema habitacional donde un sector muy grande del pueblo, y en el caso de Mendoza estamos hablando de que claramente hay una emergencia habitacional porque tenemos más de 100.000 familias que no tienen una vivienda propia, y no, o sea, digamos, ¿cómo corren el eje del problema cuando plantean el tema de seguridad? Hablan de la violencia. Yo creo que no hay violencia más grande que la pobreza, porque lo tienen como completamente naturalizado. De verdad que bueno, recién decía, me habían hecho una entrevista con el tema de Ficha Limpia, y pienso, ayer fue, te juro, muy esquizofrénica la sesión, porque no se hacen cargo, pero para nada, del empobrecimiento, de las políticas neoliberales, de cero políticas de igualdad, de acceso a derechos, de planificación de vivienda, digamos, en los últimos años casi no han entregado vivienda. Entonces, digo, es tan perverso la situación, y todo el tiempo esto de tomar medidas punitivas, criminalizando, y con esto que yo ayer era muy clara, digamos, en mi intervención, con lo que significa el impacto al pueblo y a los sectores históricamente vulnerados, y principalmente a mujeres, a diversidades, a niños, niñas, a personas con discapacidad, a adultos y adultas mayores, cuando las personas, con todos los riesgos que toman, cuando tienen todos los riesgos que hay en la toma de tierras, sabiendo que es ilegal, pero que pueden levantar precariamente algo con un nylon para protegerse, sin agua, sin nada. O sea, no, digo, es muy perverso, y que claramente todo el bloque de Cambia Mendoza estaba muy convencido y convencida de esta situación, y corriendo el eje del abandono del Estado ante este tipo de situaciones. Laura, una situación además que es de muchísimo tiempo, y que claramente, como decías en el inicio, ¿no? Nos trae a retroceder. A retroceder, podríamos decir, siglos, esta mirada en la que hay que criminalizar, en la que hay que. Que tiene consonancia también con el gobierno provincial, pero que refuerza, ¿no? Esta mirada de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? No, y aparte, no solamente es porque quiere, sino que es culpable. Claro. O sea, culpan claro. A las personas por ser pobres, las culpan. Uh-huh. Eso me parece sumamente perverso. Uh-huh. De hecho, uno de los diputados me decía, ante mi intervención, me decía que yo protegía solamente los derechos, diciéndome como que yo era discriminatoria mi posición porque protegía los derechos de los sectores populares y no de los otros sectores de la sociedad. O sea, era de una cosa que tú no podía creer. Si tú tenés una parte de los sectores de la sociedad que tienen acceso a vivienda, a educación, a trabajo, a salud, nadie justamente está vulnerando sus derechos, lo que no podemos es vulnerar los derechos a personas. O sea, que esto de llevarlas a la miseria, uh-huh. a la pobreza, explotarlas porque son pobres, uh-huh. cuando la pobreza justamente es parte de esas violencias y de las políticas que estos gobiernos han generado, tanto uh-huh. Cornejo como Suárez. O sea, nosotros pensemos en la pandemia ahora es tierra de nadie, parece una anarquía Mendoza. O sea, tenemos un descontrol con el virus y sigue este gobierno respondiendo en sus políticas a los sectores económicos, a pocos y a pocas, mientras vemos el descontrol, que se nos está muriendo gente, Gabriela, todos los días, y no hay respuesta concreta. Pero lo único que hacen, y esta es, digamos, la perversidad, es, lo vemos en la legislatura, presentan proyectos para atacar al gobierno nacional. Eso en primera instancia. Y segundo, es que defienden, digamos, su postura en contra del pueblo y que y todo lo resuelven en forma punitiva. Esto me parece, pero de una gravedad, y cómo tienen esta orquesta armada con los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Esos, los medios donde deben pagar muchísima pauta para que salgan con mensajes como mostrando que ellos y ellas son los buenos y las buenas y nosotros somos los malos y las malas. O sea, esto me parece sumamente perverso y aparte negando, tapando la realidad de Mendoza, lo cual es muy peligroso y cómo eso impacta, digamos, tanto en la oposición, o sea, digo, desde el frente de todos, todas y todo de PJ, digamos, cómo nos pone en un lugar de mucha resistencia y a su vez, digamos, propositiva, es como logramos, digamos, que realmente se garantizan los derechos del pueblo de Mendoza y por otro lado las organizaciones, o sea, uh-huh. cómo sostenemos, la verdad que nosotras desde que había presentado el proyecto de Ifonso, yo tuve la instancia de diálogo con el diputado para que, a ver, planteándole que no era necesario, que era inmejorable ese proyecto, que por favor lo bajara, que armáramos un proyecto con el tema habitacional, que pensemos en el hábitat digno, que teníamos un montón, que desde el frente aportábamos un toco para poder armar un proyecto que realmente tuviese como eje esto, porque está el banco de tierras, porque hay un montón de cuestiones que se pueden hacer, de planificaciones, hay un montón para hacer antes de pensar en lo punitivo, pero que aparte ya es ilegal y está, digamos, en el Código Penal, o sea, no hay necesidad de más violencia, y no hubo forma, no hubo posibilidad, y un montón de agrupaciones, cientos de agrupaciones de todo el país que trabajan, que luchan, que vienen hace muchos años luchando por la uh-huh. vivienda digna, estaban estos sectores sumamente indignados por lo que estaba pasando en Mendoza, y lo peligroso de que ayer se haya sancionado, por supuesto que todo el sector opositor votamos en contra, o sea que como son mayoría, cambia el bloque, cambia Mendoza, claro. Se sancionó, digamos, el proyecto y sentimos, bueno, esto, por ejemplo, la mesa de los barrios populares de Mendoza planteaban esto de presentar acciones de inconstitucionalidad. Bueno, algunas agrupaciones a nivel nacional como Hábitat o Ando Habitando, digamos, agrupaciones que vienen hace años y que tienen hay toda una serie de propuestas a nivel nacional. Digamos, la respuesta que tuvo el gobierno ante las usurpaciones es intentar generar una mesa de diálogo para poder resolver. O sea, no es la respuesta a lo punitivo. O sea, todo lo resuelven con medidas punitivas. No nos olvidemos de, no sé, del código contravencional, Gabriela. Uh-huh. Es como todo lo resuelven de esa manera. Y la verdad es que es imposible pensar que es que no se les cae una idea. No, es la intencionalidad de culpar, responsabilizar a la gente y que el Estado pase a ser nada, como que no tiene ningún valor, ninguna importancia. Uh-huh. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, después pensamos, ayer se discutió eso y se discutió lo de ficha limpia, que es esto de no tener antecedentes penales para ocupar cargos o candidaturas, ¿no? Y la verdad que también, digamos, en la misma línea, hablaban de como que nos separaban desde el lugar y para después hacer el hecho mediático, no mucho más que eso, esa cortina de humo, de que el sector del oficialismo no es corrupto y nuestro sector es corrupto. Eso, digamos, como la poner esto de la famosa grieta de lo blanco y lo negro. Y nosotros decíamos, pero tienen violentos funcionarios. Violentos. De hecho, nuestra propuesta fue superadora porque dijimos, sí, ficha limpia, pero también queremos hacer la ficha limpia para ministros, para funcionarios. Y ellos tienen funcionarios con procesos judiciales por denuncias por violencia. Y los tienen actualmente. Y vos, como Jaime Correa, como Marcelo, como el Marcelo, ¿cómo que se llama el de? Para que se me van los nombres a mí. El Marcelo D'Agostino. Exacto. Dentro de la policía. Como en su momento fue Joffre. Claro, bueno, Joffre, ¿cuánto tardamos para que mandaran para que renunciara y después lo imputaran? Que fue toda una lucha. Rubén Giachi, ¿te acordás? Uh-huh. Que fue exfuncionario que tuvo que renunciar por las denuncias, que después terminó haciendo un acuerdo extrajudicial. Claro. Estas son las cuestiones. Y los privilegios. Y hoy, actualmente, el señor es parte de la Comisión Intersectorial de Salud de Gestión Estatal y Privada. O sea, hay algo ahí, digamos, esta cortina de humo que nos venden y orquestado con los medios hegemónicos, donde instalan, porque por supuesto toman la gente, hay, digamos, una toma de la opinión, digamos, que se genera en la gente a partir del bombardeo de esta información que no es verdad, que no es real. Nosotros le discutíamos al diputado Alfonso que había armado una encuesta por su Twitter, donde están de acuerdo, ¿no?, con la usurpación de tierra. Pero eso es descontextualizar las necesidades, las realidades. No podés hacer esa pregunta que claramente van a contestar, no estamos de acuerdo. Pero ¿Y quién te responde por Twitter, además, no? Digo, ¿quién tiene acceso a Twitter? No, ¿para quiénes? No. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué tipo de modalidad, no? Claro, estamos discutiendo derechos por Twitter, Gabriela. Claro. Estamos discutiendo derechos por Twitter. O sea, por eso, es como, ayer fue muy esquizofrénico, había mucha bronca, bueno, ahí nosotras tuvimos nuestra intervención y ahí la vamos a subir en las redes, porque necesitamos todo el tiempo mostrar la realidad y mostrar la verdad y seguimos siempre confiando en el pueblo, más allá, de verdad que yo siento que este gobierno no merece ser gobierno y nosotras no pensamos que es culpa de la gente, sino, digamos, estos niveles de manipulación que tienen, de psicopateo, de esquizofrénico, en donde quieren todo el tiempo responsabilizar y culpar al pueblo y que el Estado no tiene nada que ver. Y lo vemos ahora, insisto, con el tema de la pandemia, que es sumamente peligroso lo que están haciendo y dejándolo a la deriva y al azar y a la voluntad de la gente. Eso es muy peligroso. Y es necesario poder decirlo todo el tiempo, ¿no? Cómo poder dar en discusión estas cuestiones, porque también sabemos, y nosotros venimos como generando este ejercicio de intentar, dentro de nuestras posibilidades, con este contexto, de poder apropiarse, de ver las sesiones de la legislatura, y nosotras siempre, cada vez que presentamos un proyecto o vamos a hablar de un tema, siempre hacemos participar a las organizaciones. De hecho, en la comisión de LAC, donde se discutió el proyecto de Alfonso, en ningún momento invitaron a las organizaciones o a las cooperativas de vivienda para ver la realidad. Nunca. O sea que es una persona en forma autoritaria, claro, hablando por el pueblo sin pueblo. Gravísimo, gravísimo. Muy grave, sí. Laura, y nos decías, bueno, esto que salía de algunas organizaciones, algunos planteos desde Ando Habitando, uh-huh. y esta sanción ahí con esta aprobación. ¿Cómo puede seguir? ¿Cómo seguirá? ¿Cómo ves que se puede llegar a rever o avanzar esta situación? Mira, ayer fue, pues, como esto ha sido muy reciente, sí. Y ha sido ayer, ahí lo que venían planteando, como te decía, la mesa de barrios populares y los espacios que vienen como Ando Habitando, Hábitat, planteando esto de presentar acciones de inconstitucionalidad, porque obviamente es inconstitucional esto, está violando un montón de derechos, derechos de seguridad social. No pueden, digamos, de ninguna manera tocarle, digamos, las asignaciones, programas, ayudas. Nos preguntábamos qué van a hacer con Nuevas Redes, que es el programa, como te decía, para las mujeres en situación de violencia, o sea, que y que los barrios populares, que van a ser, digamos, los lugares donde no tengan, que les van a pedir el papel de... Bueno, de hecho va a ser una cosa así, van a ser burocráticos de pedirle a la gente que presente papeles. Yo no sé cómo, ni siquiera lo van a llevar a la práctica, lo cual eso va a llevar todo el tiempo a acciones inconstitucionales y violación de derechos de las personas, lo cual vamos a tener que estar muy alerta, muy firme, y poder pensarnos como alguna estrategia y algunas acciones para poder frenar esa locura. O sea, sinceramente, creo que todavía estamos con la bronca, uh-huh. del día de ayer y de estos últimos días, porque fue, la verdad, que días tratando de convencer a este diputado de que no presentara ese proyecto, que de verdad era sumamente discriminador y que criminalizaba a los sectores populares, y no hubo forma. Así que creo que, bueno, esto de poder trabajar en forma conjunta todo el tiempo con las organizaciones permite que nos podamos pensar también, digamos, las estrategias y las acciones para neutralizar esto, porque claramente es violación de derechos a nuestro pueblo y la responsabilidad que tenemos. Digo, ayer yo también a su vez sentía como la bronca de lo que estaba sucediendo, pero también con la tranquilidad de que todo el bloque del frente de todos, todas y todes, y lo digo todo el tiempo porque no sabes lo que les molesta al oficialismo que yo diga todas y todes, no sabes lo que les molesta, o sea, nuestro lenguaje, no mío, claro. Digo, nuestro lenguaje, no sabes lo que les molesta. Y de hecho chicanean con eso. Imagino las caras. No, las caras chicanean. O sea, chicanean enfrente todos desde un lugar despectivo. O sea, no sabes lo que es, Gabriel. Y desde el frente y el PJ, digo, con la tranquilidad de que estábamos en contra, de todo el bloque estar en contra de este tipo de medidas punitivas que lejos está de lo hablamos también con Anabel Sagasti, digamos, okay. Estaba muy enojada, estaba muy dolida, hablar con todo el mundo para decir, por favor, esto no puede estar sucediendo, muy terrible, digamos, la preocupación de esto en lo que significa violación de derechos, y que, bueno, que pues, le pusimos todo, dimos todo como frente, y no, obviamente que teniendo, claro, la Cámara mayoría del oficialismo, lograron sancionarlo. Vamos a ver qué sucede, o sea, igual si no me equivoco, va al Senado, o sea, me da sanción y va a ir al Senado, así que bueno, es también dar la batalla ahí. Y seguir, es como la lucha, es esto, no descansamos ni un instante, uh-huh. porque no nos dan tregua. Totalmente, Laura. Bueno, seguiremos ahí visibilizándolo, denunciándolo, sí. Y ahí organizándonos. Desde acá te agradecemos mucho, como siempre. No, gracias a ustedes. Un besote grande. Un abrazo enorme. Chau, chau. La escuchamos a la diputada provincial por el Frente de Todes. Estamos hablando de Laura Chazarreta.